en mi interior con tu desprecio, amor. Me tienes en la cuerda floja. Estoy mareado y sin control. La gente ríe y ríe y no sabe que estoy yo sufriendo día a día. Cuando baja aquel telón, se ha corrido el maquillaje con la lágrima que va corriendo lentamente por mi mejilla. En tu circo del amor, el payaso soy yo. Juegas tú con mi ilusión, no habrá otra función. En tu circo del amor, el payaso soy yo. Mientes a mi corazón, le causas dolor. Las luces en mi interior con tu desprecio, amor. Me tienes en la cuerda floja. Estoy mareado y sin control. La gente ríe y ríe y no sabe que estoy yo sufriendo día a día. Cuando baja aquel telón, se ha corrido el maquillaje con la lágrima que va corriendo lentamente por mi mejilla. En tu circo del amor, el payaso soy yo. Juegas tú con mi ilusión, no habrá otra función. En tu circo del amor, el payaso soy yo. Mientes a mi corazón, le causas dolor. En tu circo del amor, soy yo. Juegas tú con mi ilusión y no habrá otra función. En tu circo del amor.